Lunes 11 de diciembre. La elección de la gracia. Escucha Romanos capítulo 11 versos 1 al 7. ¿Qué doctrinas común niega en forma clara e irrevocable este pasaje? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, «Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme?» Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? «Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos». En la primera parte de su respuesta a la pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo?, Pablo señala a un remanente escogido por gracia como prueba de que Dios no ha desechado a su pueblo. La salvación está a disposición de todos los que la aceptan, judíos y gentiles por igual. Deberíamos recordar que los primeros conversos al cristianismo eran todos judíos, por ejemplo, el grupo que se convirtió en el día de Pentecostés. Hizo falta una visión especial y un milagro para convencer a Pedro de que los gentiles tenían igual acceso a la gracia de Cristo. Hechos capítulo 10, comparar con Hechos capítulo 15, versos 7 al 9, y que también se les debía llevar el Evangelio. Escucha Romanos capítulo 11, versos 7 al 10. Pablo está diciendo que Dios cegó a propósito a la parte de la población de Israel que rechazó a Jesús para que no se salvara. ¿Qué hay de malo con esta idea? ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. En Romanos capítulo 11, versos 8 al 10, Pablo cita el Antiguo Testamento, al que los judíos aceptaban como normativa. Los pasajes que Pablo menciona representan a Dios dándole a Israel un espíritu de sueño que le permite ver y oír. Ciega Dios los ojos de la gente para evitar que vean la luz que los conducirá a la salvación. Nunca. Estos pasajes deben interpretarse a la luz de nuestra explicación de Romanos capítulo 9. Pablo no está hablando de la salvación individual porque Dios no rechaza a ningún grupo en masa para la salvación. La cuestión aquí, como en las secciones anteriores, tiene que ver con la función que estas personas desempeñan en la obra de Dios. ¿Qué tiene de malo la idea de que Dios haya rechazado en masa a algún grupo de personas en relación con su salvación? ¿Por qué es esto contrario a toda la enseñanza del Evangelio que en su esencia muestra que Cristo murió para salvar a todos los seres humanos? ¿De qué manera, por ejemplo, en el caso de los judíos, esta idea ha llevado a resultados trágicos?